Y este año acompañando una nueva edición de la carrera de Miguel. Miguel Venancio Sánchez, atleta desaparecido, ya un verdadero símbolo para el deporte de nuestro país. Y además como símbolo de los 30.000 desaparecidos en nuestra zona sur y en el ámbito deportivo, que ha tenido también, obviamente, que una gran cantidad de personas y de familias que han sufrido la peor parte de la última dictadura cívico-militar. Y en este caso, la carrera de Miguel tiene que ver con un evento organizado por una escuela, la Escuela de Educación Media número 7, Ernesto Che Guevara, que ya lleva 14 años acompañando a la familia, a los diferentes organismos de derechos humanos y a la figura de Miguel Sánchez en su propio barrio, precisamente. Ana Paredes es docente de la escuela, la tengo allí. ¿Cómo andás, Ana? Te saluda Pablo de Ijuna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, preparándose este año para una nueva carrera de Miguel, para compartir con la comunidad de Villa España y con la comunidad educativa también. Ahí la responsabilidad que tiene toda la escuela, los alumnos, los docentes, para dejar allí un evento que tiene que ver con los derechos humanos y tiene que ver también con una forma de participación deportiva, que era lo que hacía el propio Miguel, ¿no? Y sí, aquí estamos un año más. Como cada año, impulsamos alguna reflexión, algún pensamiento, y este año tenemos muchas cosas de qué hablar con la comunidad, ¿no? Uh-huh. En principio, nuestra bandera este año es la defensa de la escuela pública, porque la verdad es que estamos siendo atacados por varios frentes y no estaríamos dando abasto, digamos. Y bueno, hemos comprometido a los chicos, a los padres, sabemos todo lo que está pasando en todos los ámbitos educativos, porque los tenemos conversados con todos, hemos realizado marchas, hemos realizado abrazos, y bueno, este año nuestra carrera va a estar focalizando ese punto. Uh-huh. Bueno, también vienen allí en la misma manzana, en el mismo barrio, vienen de un hecho muy llamativo, que fue el incendio allí en la escuela primaria número 1, ¿no? Claro. Que está pegada ahí a la escuela media número 7. Exactamente, 5 aulas de la escuela, de las cuales todavía no hay ninguna respuesta oficial de quién pudo haber iniciado el incendio. Sabemos o tenemos rumores de que hay gente detenida, pero la verdad es que oficialmente no sabemos uh-huh. nada. Incluso han circulado por las redes sociales cuestiones que hacen rivalizar a las escuelas, como si nosotros hubiéramos sido los partícipes ahí, como que la escuela, porque ni siquiera dicen alguien de la escuela, dicen la escuela Che uh-huh. Guevara. Bueno, así que estamos, ya te digo, siendo en este momento foco de muchas acciones en contra de la escuela pública, en contra de las escuelas que piensan, de las escuelas que trabajan, y bueno, por eso nos vamos a focalizar en eso. Uh-huh. Ana, ¿y qué representa la carrera de Miguel en todos estos años para la escuela como organizadora principal? Mira, la verdad es que la escuela nos ha dado grandes alegrías en el sentido de que hemos podido trabajar con los chicos y los adultos también, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la memoria, los derechos humanos, los derechos de todos, la identidad, incluso la vida sana, porque uh-huh. esto de alguna manera cambió nuestras vidas también. Nosotros también nos preparamos para correrla, uh-huh. para y antes por ahí ni se nos ocurría, claro. porque viste que los docentes tenemos una vida muy sedentaria también, claro. y ni se nos cruzaba por la cabeza. Y ahora ves a los compañeros, no, estoy entrenando porque este año quiero correr la carrera de Miguel, uh-huh. y así como nos ha cambiado en pequeñas cosas a nosotros, también creemos que ha cambiado en la comunidad educativa y en otras escuelas que también nos llaman a veces, che, queremos organizar una carrera también en la escuela, nos pueden ayudar, nos pueden decir cómo iniciarla, nos pueden contactar con esto, bueno, viste, eso también uh-huh. es un impacto que se produce en la comunidad y que otros quieren también, bueno, seguir el mismo camino. Uh-huh. Ana, con el tiempo uno comprende un poquito más a Miguel Sánchez y su pasión, ¿no? Por esta actividad. Y la verdad que sí, uh-huh. la verdad que sí. Nosotros a veces nos hemos tenido que meter también en el mundo de los corredores y también entender cómo piensan, porque nos pasaba al principio que, bueno, había como un interés en se cobra, hay premios, que y bueno, nosotros aclaramos siempre que la carrera de Miguel, sobre todo desde que armamos la Asociación de las Carreras de Miguel y que sentamos algunas bases como para todos aquellos que quieran hacer carreras de Miguel, que es que las carreras tienen que ser carreras por la memoria, tienen que ser carreras donde no importe tanto la competición, sino uh-huh. la competencia, sino el correr, el estar ahí, el apoyar, que visualicen situaciones que hayan pasado en la comunidad, sobre todo en esta última dictadura, que tengan que ver con los derechos humanos antes y ahora, uh-huh. ¿no? Que quieran visualizar también causas que tengan que ver con el presente. Bueno, sentamos algunos precedentes, entonces, bueno, nosotros también estamos dentro de eso, ¿no? Pero tuvimos que entender cómo era el mundo de todos también, ¿no? Porque vos de pronto, los chicos te dicen, no, yo la quiero correr, la voy a correr. Bueno, pará. Entrenaste, te claro. preparaste, también, ¿viste? No, porque yo, ¿viste cómo son los jóvenes que dicen, uh-huh. no, yo voy a venir y la voy a correr? Bueno, también hubo que hacer un trabajo. Bueno, vamos a hacer un trabajo durante el año para prepararnos y por eso también hacemos una carrera de 4 uh-huh. y una de 7,5 para que los estudiantes puedan correr la de 4 tranquilos y que nosotros también estemos tranquilos, ¿no? Que nos van a hacer un esfuerzo de golpe. Uh-huh. Y bueno, todo eso lo fuimos construyendo en estos 14 años también, ¿no? Porque en principio pusimos 10 kilómetros, claro, pero venían solo corredores y claro. no venía la comunidad. Entonces después dijimos también cuando con la asociación conversamos, dijimos, bueno, no, tenemos que hacerlas entre 5 y 7 para que participen todos. Y bueno, pero los corredores no van a venir si es muy corta. Y bueno, también tenemos que decir, bueno, aunque sea que vengan a hacer un entrenamiento uh-huh. a la carrera, pero que la tomen como lo que es una carrera para estar, para pensar, para compartir, para que no por ahí no va a tener las mismas características que otras carreras que ellos conozcan. Sí, y por eso, Ana, durante la jornada del sábado pasan otras cosas además de la carrera. ¿Cómo es un poco el cronograma para este año? Bueno, nosotros vamos a estar abriendo el escenario a las 15 horas, más o menos, siempre con las adhesiones y hablando un poco de lo que queremos hablar. Van a hablar los chicos del Centro de Estudiantes que acaban de ganar la lista que acaba de ganar, van a tener unas palabras también para la gente. Nos vamos a preparar para las 16 horas la carrera, pero antes también vamos a reafirmar esto de la identidad, porque vos sabés que nuestra escuela se llama Ernesto Che Guevara, uh-huh. y también ha habido una, dentro de la escuela misma, desaparecieron todos los cuadros que del Che, pasaron varias cosas que nos hacen pensar, bueno, viste, que tenemos que reafirmar esto de la identidad, uh-huh. quiénes somos, así que va a haber algunas manifestaciones en torno a eso. Y después a las 16, sí, larga la carrera, a las 5 más o menos creemos que vamos a estar haciendo la premiación, porque siempre, viste, tratamos, entendemos también que Miguel también corría y quería recibir su premio, entonces uh-huh. a los 3 primeros, de las categorías generales, silla de ruedas, no vidente y capacidades diferentes, no sé cómo está nombrada esa categoría uh-huh. también, porque siempre vienen muchas personas que quieren estar y bueno, ya sabemos que también les gusta recibir el premio y nos parece que está bien eso. Uh-huh. Así que 5:30 estaremos haciendo a las 5, calculamos la premiación y 5:30 estará saliendo una caminata a la casa de Miguel, que ahí sí va a haber una participación más activa, va a venir un colectivo de poetas a recitar en la puerta de la casa de Miguel, también los chicos del centro tienen preparado algo, un acto pequeño, y después cuando estén volviendo los va a esperar una murga de barrial de aquí cerquita que quieren estar y van a acompañar la caminata, el regreso, y después a las 18 horas espectáculos como siempre. Este año van a estar los grupos Profesar y los Aerosoles van a cerrar. Uh-huh. Así que invitamos a toda la familia que quiera acompañar, que quiera pensar este año 40 años sin Miguel, porque el 8 de enero se cumplieron 40 años de la desaparición de Miguel Venancio Sánchez. Uh-huh. Muy bien, Ana, vamos a estar ahí acompañando también la jornada, parte de la jornada, así que nos cruzaremos este día sábado y como siempre invitando aquí a la audiencia de Aijuna con esta buena propuesta que tienen anualmente. ¿Sábado se suspende por lluvia? ¿Cómo van a manejar el tema ese? Creemos que no. Creemos que no. La carrera se va a correr igual y después en todo caso veremos de hacer el espectáculo dentro de del Zoom de la escuela, pero creemos que no, porque viste, ya está comprometida un montón de cosas y la verdad es que sí, a veces no es un incordio poder buscar otra fecha y demás. Bueno, queda aquí agendado. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar siempre.